El pueblo costarricense celebró los goles de Joel Campbell y Brian Ruiz, las jugadas de Celso Borges y Yelsin Tejeda y las grandes atajadas del guardameta Keylor Navas. Pero también le queda ahora jugar su partido más importante como sociedad. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.